Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su informativo cultural Bitácora. 30 minutos de información nacional e internacional, la entrevista del día por supuesto y también nuestro segmento especiales. Les recordamos que en la provincia de Pichincha nos escuchan a través de los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM Radio Macarena. A nivel nacional e internacional pueden escucharnos a través de la página web www.casadelacultura.gov.es. Hoy es 23 de abril, es el Día Internacional del Libro y de eso les vamos a contar en los siguientes titulares. En cortos desde la casa les contamos sobre el encuentro cultural entre chonenses y chual y la conmemoración del Día Internacional del Libro, donde usted podrá encontrar textos desde $2. En el segmento Tribuna les daremos a conocer del trabajo del doctor Manuel Pozo Zumárraga, quien nos hablará de la educación gerontológica. En el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta el concurso de dibujo Gertrudis Comensoli, del cual les damos a conocer los detalles aquí en especiales desde la casa. En los últimos minutos del informativo les presentaremos el bloque episodios. Como siempre aquí les presentamos los personajes y sucesos que han hecho historia en nuestro país. Hoy recordaremos esos sucesos de un 23 de abril. Esta es la propuesta informativa para este día. Vamos a arrancar ya con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. La cultura chonense y chuar rompen la frontera de los Andes. Han unido sus conocimientos en una jornada de encuentro intercultural. Darío Mares amplía la información. Cuatro miembros de la comunidad chuar de la Amazonía ecuatoriana participaron por 5 días del intercambio cultural en el cantón Manabita de Chone. Durante su estadía recibieron capacitaciones sobre temas agrícolas, culturales y de turismo por parte de los técnicos del gobierno municipal de dicha localidad. Los invitados de la comunidad chuar cumplieron una amplia agenda y una de las actividades que realizaron fue recorrer algunas zonas rurales con los técnicos municipales. El coordinador del Centro Shuar Cayamás, Dionisio Sharub, agradeció por la hospitalidad y dijo que espera regresar pronto para seguir aprendiendo de la cultura chonense. Por parte del Shuar Pascual Naikai, lo que más le llamó la atención fue la gastronomía de la ciudad. El alcalde de Chone, Dayton Alcíbar, calificó de beneficiosa la visita de los Shuars por el aprendizaje y el intercambio cultural y agrícola que las dos poblaciones recibieron. En abril de 1616, las figuras más influyentes de la literatura occidental dejaron de existir. En conmemoración de Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, se conoce el 23 de abril como el Día Internacional del Libro. La conmemoración de este mes ha sido festejado por diversas instituciones culturales y de diversas maneras. Por ejemplo, en España, alumnos, profesores, padres y personal no docente del Instituto Garcilaso de la Vega de Villacañas han copiado a mano en un tiempo récord los 74 capítulos de la segunda parte del Quijote. A lo largo de 150 horas de trabajo, más de 200 miembros de la comunidad educativa de ese instituto han transcrito la segunda parte de la célebre obra de Miguel de Cervantes para ser presentado este 23 de abril con motivo de la celebración del Día del Libro. Actividades similares y diferentes se han multiplicado en el mundo para conmemorar este día. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la conocida Feria del Libro tiene varios atractivos. Un stand de libros desde $2, otros con descuento del 50%, y otros que son adquiridos en una máquina dispensadora como si se trataran de caramelos que al colocar unas monedas en la máquina y digitar un par de códigos, entregan al lector obras de poesía y narrativa. Patricio Herrera, director del Departamento de Publicaciones de esta institución, comentó sobre la importancia que tiene la lectura en el desarrollo de la sociedad. Hemos colocado una máquina dispensadora de libros, que creo que es la primera que se presenta en el país. Ahí tiene usted una máquina similar a cuando usted va a comprar una gaseosa o una funda de papas fritas en las máquinas. Usted pone $2 en la máquina, escoge el título, aplasta 2 botoncitos y le sale el libro. Como dicen los eslogan a veces, ¿no? Si quiere hacer un buen regalo, regale un buen libro. Ahora, naturalmente que la televisión también vino a cortar un espacio importante que era antes dedicado al libro. Yo creo que es del Estado, son las organizaciones culturales, la Casa de la Cultura lo está haciendo en la medida de sus posibilidades, sobre todo económicas, para incentivar la lectura. Porque recuerda que Benjamín Carrión tenía en la mente hace muchos años, bueno, claro, no había la televisión, pero él decía, el mejor vehículo para fomentar la cultura es la lectura. Entonces él fue un apasionado de los libros, igual que fue el doctor Alfredo Pérez Guerrero en la Universidad Central, cuando esa editorial de la Universidad Central también producía mucho libro. De esta manera, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se une a las diversas manifestaciones que el mundo hace para recordar a sus grandes escritores. En Monterrey, Mario Vargas Llosa desarrolló un conversatorio sobre los desafíos de los libros en el presente siglo. En México, en el Palacio de las Bellas Artes, se inauguró un festival literario y en Argentina se inauguró la Feria del Libro con la presencia de 1 millón de ejemplares a la venta. A nivel regional, Ecuador se encuentra en deuda con los estándares de lectura de la región, ubicándose lejos de los países con altos hábitos de lectura como Chile y Argentina, que registran un 5,4 y un 4,6 respectivamente de libros leídos al año por habitante, mientras que Ecuador registra el lamentable 0,5%. A nivel interno, datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del país señalan que de cada 10 ecuatorianos, tan solo 3 tienen hábitos de lectura, de los cuales el 34% es destinado en libros y promedialmente el 50% a la lectura de periódicos. Para Patricio Herrera, la lectura es un medio de desarrollo con responsables claros. Para él, los llamados a incentivar este hábito son las instituciones educativas, las familias y los centros culturales. Por parte del Estado, yo creo que lo esencial son los colegios. Uh-huh. Para que el niño y el joven aprenda a leer, tiene que ser el aula y el hogar. Y sobre todo, es que los profesores tienen que exigir a los niños o ya a los jóvenes a que lean y entregar títulos importantes. No cualquier libro que encuentres, sino títulos importantes de la literatura ecuatoriana o de esta manera, la Feria del Libro aparece como la respuesta que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana frente al llamado a la incentivación de la lectura. Obras de autores clásicos, contemporáneos y nobles ecuatorianos están presentes en esta feria a módicos costos hasta el próximo 25 de abril en el hall de esta institución. Usted no se lo puede perder. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Antes de conceder la palabra a nuestro compañero Darío Males, queremos hacerle la cordial invitación a ustedes, nuestros oyentes, para que participen del programa especial por el aniversario número 66 de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 30 de abril realizaremos un programa especial que lo estaremos reprisando el 1 de mayo, precisamente el cumpleaños de esta radio que ha sido su fiel amiga y compañera. Así que adelante, Darío, ya puedes entrar en este diálogo con el doctor Manuel Pozo Zumárraga sobre la educación gerontológica. Amigos oyentes, ahí teníamos la información cultural nacional e internacional de Cortos desde la Casa. En este momento vamos a dar paso ya a nuestra entrevista del día. Nos encontramos junto al doctor Manuel Pozo Zumárraga para tratar unos temas muy interesantes sobre la educación gerontológica, derechos constitucionales del adulto mayor, una jubilación digna. Son algunos de estos temas que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buen día y muchas gracias por el espacio. Nos comentaba acá sobre un proyecto que lo va a difundir en algunos medios a futuro, pero en esta ocasión nosotros queremos tratar sobre el tema de esos proyectos, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre los procesos de envejecimientos y las enfermedades más comunes, preocupándonos un poco sobre la vida del adulto mayor después de sus actividades como persona económicamente activa, ¿no? Así que, ¿qué tal si me comento un poco sobre cómo nació la educación gerontológica y cuáles son las demandas que está tratando de atender? Bueno, siempre ha sido mi preocupación latente el estudiar y escribir sobre estos temas. Yo fui el primer procurador general anciano en el Ecuador en 1992 y como técnico en seguridad social se toma estos temas en lo que se refiere a programas del jubilado. Y nació la iniciativa en formular un solo proyecto que engloba cuatro módulos. El primer módulo es los derechos constitucionales y legales del adulto mayor, que vienen de la Constitución, de la Ley del Anciano, de la Ley del Adulto Mayor, de Discapacidad, de la Ley de Seguridad Social. El segundo es tratar de concientizar a la gente de los procesos del envejecimiento en el Ecuador, que caminamos a una población marcadamente envejecida, y repasar las enfermedades más crónicas y más comunes del adulto mayor, que como son los cánceres, el Alzheimer, la depresión, la incontinencia y más de unas 10 enfermedades. Cada módulo tiene su explicativo del instructor y tiene además videos motivacionales al cambio. El tercer módulo es cómo la tercera edad va a generar una cultura con las microempresas en productos y servicios no tradicionales. Esto es novedoso. Son conformación de microempresas para ocupar el tiempo libre del adulto mayor y del jubilado. Y el cuarto módulo es cómo prepararse para una jubilación digna. En fin, acá toca, resalta que la población adulto mayor no es una población pasiva, ¿no?, sino más bien activa. Por ejemplo, en el caso de la formación de microempresas y también de producción de servicios no tradicionales. Algo usted nos había señalado de que Ecuador está caminando con una población adulto mayor que crece. ¿Será un poco similar al caso de Europa? Bueno, diferente. Hasta el 2012 tuvimos una población mayor de 65 años de 1.300.000 ecuatorianos mayores de 65 años de edad. Uh-huh. Para el 2035 seremos 1.900.000 ecuatorianos mayores de 65 años de edad. Y esto hace que los gobiernos en materia de seguridad social o política de ancianatos tengan que generar más recursos, ingentes recursos para ocuparse tanto del jubilado como en sus pensiones y salud, como también del adulto mayor que está recluido en ancianatos, que de alguna forma están protegidos por el Ministerio de Inclusión Social y fundaciones privadas. Entonces, en el Ecuador, si bien tenemos una población que está marcada al envejecimiento, nosotros tenemos que preocuparnos por lo menos de implementar unas salvaguardas para saber cómo utilizar el tiempo libre, cómo manejarnos cuando vamos próximos a una jubilación, tanto del IES, del ISFA, del ISPOL, y preocuparnos de mejorar los llamados ancianatos. Todo esto engloba también a conocer cuáles son los derechos que vienen de la nueva ley del adulto mayor que está en proceso de aprobación en la Asamblea Nacional. En primera instancia ya fue aprobado, pero nosotros pusimos ciertas observaciones porque en forma general o genérica, este proyecto de nueva ley del adulto mayor es una copia casi textual de la ley del anciano, es decir, tiene los mismos vicios en cuanto a procedimiento, en cuanto a financiamiento. Entonces no es una protección integral y se quedó a reformularlo integralmente en la Asamblea Nacional. Creo que tendremos ya para el mes que viene ya el segundo debate. Bueno, sin duda, en realidad todos la edad del adulto mayor es un destino al que todos caminamos, ¿no es cierto? En ese caso y con esta propuesta que usted tiene, ¿cuál sería el ideal de vivir esa edad, ¿no? Es el ideal de cómo un adulto mayor debería vivir. Bueno, todo va en el fin de mejorar la calidad de vida. Nosotros en el Ecuador tenemos un proceso de envejecimiento un poco informal y poco a poco perdemos lo que se implica aquello que en otras etapas fue motivo de orgullo, es decir, perdemos la fuerza, la agilidad, la memoria, la belleza, la habilidad, la creatividad, la movilidad. Y este proyecto es tan motivante que va a aglutinar o se va a aplicar en el Seguro Social, en el ISPA, en el ISPOL, en fundaciones privadas, en ancianatos y en especial en municipios. Y hemos empezado ya con la capacitación de los 4 módulos en los municipios de Imbabura, en Atuntaqui. Es decir, esto lo que usted nos presenta como proyecto, como escrito en el papel, ¿va a hacerse ya realidad en estas instituciones que usted nos menciona? Sí, es una capacitación integral en los 4 módulos. Habrá talleres en ancianatos, talleres para las personas que se ocupan de la tercera edad o de adultos mayores, y la idea es integrar las dos generaciones, la generación de adultos mayores con la generación de la juventud, para que conjuntamente se preocupen de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Bueno, por ejemplo, en el caso de la capital de los ecuatorianos o también a nivel nacional, se ha dado de alguna manera a la población adulto mayor se le ha puesto en un sector de la sociedad activa, pero activa más bien en el sector de las artes, de los deportes, en ese tipo. En este caso usted nos presenta una actividad más bien productiva, porque nos señala microempresas y también la generación de productos y servicios no tradicionales. ¿Esto en razón de qué? Bueno, en el país la preocupación del adulto mayor y del jubilado, como usted manifiesta, son solamente programas recreativos, tal vez culturales. Ha escuchado la bailoterapia, ha escuchado la gimnasia, pero de ahí no ha pasado. Este es un programa integral. Aquí aborda 4 ejes bien claros. Primero, empezamos con conocer cuáles son nuestros derechos que vienen de la Constitución, de las leyes vigentes en materia del adulto mayor. Luego vemos las causas técnicas y políticas del envejecimiento, como son la longevidad, el control de la natalidad, el empleo informal, la migración de mano de obra, el costo creciente de la medicina, y también informamos sobre las causas políticas que prácticamente han venido a terminar en leyes exclusivas de derechos, como por ejemplo la última ley de reforma laboral, en el que se quita el 40% de las pensiones del IES, en el que se quita algunos derechos laborales, se restringe la deuda del Estado al IES, y esas reformas van a complicar el tratamiento del adulto mayor y del jubilado. Perfecto. Bueno, ahí tenemos sus comentarios en torno al marco legal del Estado, ¿no? Y sobre también el trabajo que usted nos presenta en torno a la educación gerontológica. Esta es una educación que sin duda no es solo para las personas que se encuentran en ese estado, en esa edad, ¿no? Sino también para las personas que las rodean, como usted lo ha dicho, romper un poco esa barrera generacional, tanto con jóvenes y adultos. Vamos cerrando esta entrevista para ver si usted nos puede hacer una invitación a todos nuestros oyentes para que se mantengan un poco pendientes de la emisión de estos trabajos, porque por qué lugares, por qué medios será los por donde se va a poder conocer. Bueno, en el mes de febrero de este año presentamos ya los proyectos, los cuatro módulos, al IES, al ISPA, al ISPOL y algunos municipios, ya con respuestas positivas de algunos de ellos. En lo que se refiere al IES, tenemos un espacio para redefinir el asunto, porque usted conoce que en la actualidad están muy preocupados por la ley laboral y les ha quitado tiempo. Pero hay el ofrecimiento y el firme convencimiento de que estos proyectos van a ser difundidos a nivel nacional, tanto en radio como televisión. Hemos empezado ya todos los sábados en la radio La Fábrica de Atuntaqui y en la radio municipal de Ibar. Esto como primicias. Luego extenderemos a los otros municipios que nos han acogido el asunto, pero todo es cuestión de que se planifique y cuestión de presupuesto, y esta es una capacitación que por lo menos durará 2 años. Bueno, en fin, ahí tenemos el adelanto de este proyecto, Educación Gerontológica. Cerramos esta entrevista y bueno, espero que estos pequeños pasajes hayan sido muy importantes y que ustedes como oyentes lo tomen a consideración, la educación gerontológica en el país. Agradecemos al doctor Manuel Pozo Zumárraga por su presencia. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Adelante. Este viernes se desarrolla un concurso de dibujo aquí en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si usted quiere conocer los detalles, les ofrecemos en nuestro siguiente segmento. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. El Instituto de las Hermanas del Santísimo Sacramento realizará un concurso de dibujo que pretende unir al arte con las doctrinas eclesiásticas. El concurso lleva por título Entre el Arte y la Oración y se llevará a cabo este viernes 24 de abril. Desde 1882, el Instituto de las Hermanas del Santísimo Sacramento, conocidas como sacramentinas por tener como una de sus características vitales la adoración contemplativa a los sacramentos, viene trabajando varias actividades religiosas en los países de su presencia. En el Ecuador se encuentran en Azuay, Tungurahua, Morona, Santiago y Pichincha. En esta provincia se ubican en la Catedral Metropolitana de Quito. Sor Consuelo Jiménez, en entrevista con Jaime Rosero, dio a conocer algunas de las bases con las que el público podrá participar en este certamen artístico. Las bases son, la temática, estamos hablando de Santa Gertrudis, su espiritualidad, su capacidad de entregarse, su generosidad con los jóvenes, las mujeres obreras. La técnica es una técnica libre, el participante puede hacer todas sus, poner en práctica o participar con todas las habilidades que él tenga. Aquí quiero también aclarar que los participantes solo para niños, en lo que es la categoría niños, se les va a dar la cartulina A3, ¿sí? Y su cartucherita ya se lo traerá el niño. En cuanto a los adultos, sí, el material lo tiene que traer todo completo, porque no sabemos con qué técnica lo va a usar, ¿sí? Las dimensiones, como decía, pues parten del A3, el formato A3. De pronto alguien, un pintor, quiere hacerlo más grande, puede traerlo ya realizado un boceto. Para que, pues sabemos que el óleo o el acrílico o otras técnicas pues son más, conllevan más tiempo, sobre todo para que se seque la pintura y se pueda realizar mejor. Esto en cuanto a lo que es, tenemos un horario, a las 8:30 será la concentración, 9:00 a.m, iniciará ya el concurso hasta las 13:00. La existencia de esta orden religiosa se debe a Gertrudis Comensoli, quien fuera declarada santa desde el 26 de abril del 2009 por el entonces Papa Benedicto XVI. Desde la creación del instituto, la misión de este grupo religioso se ha mantenido inalterable, haciendo de su oración contemplativa su principal misión. Como nos decía, nosotros somos las hermanas sacramentinas. Nuestra misión es la oración, pero dentro de la oración es la oración contemplativa. Cada hermana sacramentina tiene como misión de hacer una hora de adoración delante al Santísimo Sacramento. Y luego para salir a las actividades que prestamos servicio, nosotras estamos residentes aquí en la Catedral Metropolitana de Quito y prestamos servicio en los actos litúrgicos. Reitero, como les decía, es la adoración. ¿Por qué? Porque a los pies de Jesús, al pie del Maestro, aprendemos para poder salir a colaborar con los demás. Es la misión propia de la sacramentina. Por eso viene el nombre de nuestro instituto, Sacramentinas, del Santísimo Sacramento. Somos, Santa Gertrudis decía, somos las guardianas del Santísimo Sacramento. Pero el concurso de dibujo no es lo único que se encuentran organizando este grupo de religiosas. Para este viernes también se tiene previsto una jornada artística y eucarística, en donde además se exhibirá el documental Santa Gertrudis Comensoli, realizado por el director Carlos Naranjo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El concurso de dibujo Gertrudis Comensoli arrancará a las 8:30 de este viernes 24 de abril. Sus participantes infantiles y adultos deberán acercarse con sus materiales necesarios. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Lo prometido es deuda y nosotros les vamos a pagar con episodios. Vamos a recordar los sucesos de un 23 de abril a continuación. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 23 de abril. En 1918 nace en el barrio La Tola de Quito Luis Alberto El Potolo Valencia, segunda voz del dúo Benítez Valencia. Compositor, cantante, formó duetos con Esperanza Rivadeneira, con su hermana Olga Beatriz, con Carlota Jaramillo. Son sus creaciones, Tu Partida, Aquellos Ojos, Acuérdate de Mí y muchas otras más. La noche se hizo en mí, con tu partida. En 1994 muere en la ciudad de Loja el compositor, músico y telegrafista Manuel de Jesús Lozano. Con Agustín Ruiz y Quevedo crearon el pasillo Ya no te quiero, pero no te olvido en el año de 1935. Juro que te amé con todo el alma. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios.